misterioso y legendario Oriente, cierta noche fría descansaba en su tienda un beduino que se iluminaba y calentaba por un pequeño fuego encendido con leños secos. Absorto en sus pensamientos se encontraba, cuando de pronto le sorprendió la voz de su camello que, introduciendo su enorme cabezota a través de la puerta de la tienda, le llamó diciéndole: «Con permiso, mi señor amo». «Sí, ¿qué se te ofrece?». «Ay, hace mucho frío afuera. ¿Me permitiría tu infinita benevolencia para todo ser viviente, hombre o animal, aunque sea tan feo como yo, en introducir solamente mi cabeza en la tienda y amenguar tan cruel temperatura?». «Bueno, puedes hacerlo». Y así pasó el buen animal, con la cabezota metida a través de la tienda, un buen rato. ¿Cuándo? Amo. ¿Qué sucede ahora? Ay, siento ante el duro contraste del calor de mi cabeza más frío el resto de mi cuerpo que está fuera de la carpa. ¿Me permites meter el cuello también? Anda pues, puedes hacerlo. El camello metió su cuello y al poco rato... Amo. ¿Qué lo deseas ahora, Buralá? Se me ocurre que es absurdo e idiota estar así. ¿Puedo meter las patas delanteras también? Mételas, Buralá. Te lo haré sitio. Y diciendo esto, el beduino le hizo lugar al camello, quien después de una hora inquirió: Amo, estoy pensando, señor, que parado ahí se mete el aire por la puerta de la tienda. ¿No lo sientes así? Sí, realmente tienes razón. Ay, entonces, ¿puedo entrar todo? Sí, Buralá, entra, que me lo muero de frío, sí. Yo te acomodaré en un rincón de la carpa. Así pues, terminó el árabe mal acomodado en la esquina de la tienda, cuando al cabo de un buen rato, el camello le dijo: «Después de todo, creo que no hay lugar para los dos en esta tienda. Anda, tú que eres el más pequeño, sal afuera, y así estaremos mucho mejor los dos. ¡Anda! ¡Sal!». Y diciendo esto, empujó fuera al beduino, quien desconsolado y triste se sentó sobre la fría arena del desierto, tiritando de frío y pensando para sus adentros: «Debí comprender que esto acabaría así». La moraleja de esta fábula es: un ser abusivo nunca está satisfecho. No hay que dar sino lo justo.